Mami, solo contigo quiero que nos juntemos esta noche. Que no se entere tu chico que tú la pasas mejor por tu amante. Apenas te beso en la boca, siento que tu corazón explota.